caso estamos en el 2004 acá nosotros, uh-huh. porque el señor Walper nos prestó la casa uh-huh. y al menos vino a sacar. Uh-huh. Y los vecinos dijeron, averigüen que la casa tampoco es de él, uh-huh. porque el verdadero dueño es Malacalza. Uh-huh. Entonces me vino a sacar al mes y me vino a amenazar y todo. Yo del 2004 estoy luchando por la casa y como es, ya fuimos al Instituto de Vivienda uh-huh. y me dijeron que no, que allá en el Instituto de Vivienda me dieron que a mí nadie me puede sacar, pero la escritura está para mí, porque yo soy la que estaba en la casa. Y allá, Hualpa no figura en la plata, figuro yo, Rosa Mabel Barragán, y viene Malacalza, que es el verdadero dueño. Lo que pasa es que acá no sé qué es lo que pasó, no nos defendieron en ningún momento, porque nos pusieron abogado del juzgado, no nos defendieron. Y vinieron de un día para otro, vinieron con desalojo. Esta casa es una casa de un barrio. ¿Qué barrio es? Casa es provincial. Provincial. 50. Bueno, es un barrio. Sí, es un barrio. Pero la municipalidad no le puede dar la casa a nadie si no es provincia. Ajá. Y aparte tengo menores. Y provincia ampara a los menores. ¿Por qué le dan a Hualpa la casa si no tendrían que dársela al titular? Si fuera que no. Tendría que ser yo o no él. O no, o ni yo ni él, porque tendría que estar el titular de Hualpa, no es el titular acá. Ahora que le mandaron una notificación de sí, desalojo. Sí, van a desalojar, están para desalojarlo. Y acá tengo vecino testigo que el Hualpa, cuando se fue Malacalza, abrió la puerta de enfrente con un fierro y metió a la suegra. Uh-huh. Y la suegra estuvo acá hasta que nos dio la casa, hicimos un arreglo, con mi marido trabajó en la casa de él y nos dio a los años que quisiéramos y después nos quiso sacar. Entonces los vecinos dijeron, no, a ver, porque la casa tampoco es de él.